noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Levántese y vamos a celebrar todos juntos aquí. Vamos. ¿Listos? Con gozo. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel. Dígalo, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder. Con alegría de corazón, como el que va con la flauta, celebraremos su poder.